Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, pues este es el primero de una serie de podcasts que pienso ir emitiendo según las medidas de mis posibilidades. Pienso ir sacando, bueno, pues algunos ediciones paulatinamente. No sé cuántos llegaré a hacer. Espero que sean los máximos posibles. Y bien, pues la temática de la que voy a hablar será principalmente relacionada con la religión cristiana y más concretamente sobre apologética. Bien, pues esta palabra quizás a muchos les parezca extraña, algunos a lo mejor la habéis oído, otros tenéis alguna idea de lo que significa. Esta palabra se emplea mucho dentro de lo que es la teología o dentro de lo que es la tradición de la enseñanza del cristianismo. Y bueno, pues básicamente pues apologética es hacer apología de algo. Y apología pues es difundir, propagar, defender, o como dice el diccionario de la Real Academia, apología pues es el discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. Antes de nada, pues aclarar que no voy a hacer el típico sermón, el típico discurso, pues el monocromo, se puede decir, en el que pues el que está hablando pues está constantemente repitiendo los mismos eslóganes, las mismas frases, el mismo tipo de información machaconamente una y otra vez. No va a ser esa mi intención. Intentaré pues razonar con el oyente de alguna manera. Otra cosa es que lo consiga, pero bueno, pues intentaré sobre todo pues explicar las razones que todo creyente debe aducir o justificar ante el mundo para defender la práctica de su religión. Y bien, pues ya iremos entrando más en materia sobre esta metodología. Pero antes de nada, pues quisiera un poco explicar los métodos o los medios con los que cuento para realizar el podcast, que dicho sea de paso, pues son un poco precarios, ¿no? Son varias las razones. Tengo, en primer lugar, un acceso a internet bastante limitado, pues cosas como, por ejemplo, el streaming o los uploads vía FTP no los puedo disfrutar. Por tanto, pues todas las webs a las que de una u otra forma necesito cargar algo, pues ha de ser vía lo que llaman el File Manager, ¿no? O el Browse. Y si no tienen esta facilidad, pues me tengo que buscar otra, ¿no? Porque realmente no puedo almacenar nada en ninguna web que no tenga esta modalidad de carga de archivos. Y es un poco lento a veces, sobre todo pues cuando uno tiene muchos archivos, ya que hay que hacerlos uno por uno. Pero bueno, como este podcast pues se va a componer básicamente de archivos audio, pues y no voy a hacer tampoco decenas y decenas, o por lo menos esa es mi intención inicial, ya veremos a ver luego qué va ocurriendo, pues no me supone gran perjuicio. Para utilizar lo que es la utilidad de mezclar la música con la voz, uso el programa gratuito Audacity, mejor dicho, y bueno, pues con este archivo me permite no solo grabar, sino también pues mezclar la música que se está oyendo de fondo en estos momentos. Y procuro convertirlo de forma que luego pues los archivos no ocupen más de 10 megas. Lo de los 10 megas es porque en muchas webs no te permite hacer vía File Manager un upload de archivos que tengan más de 10 megas. Y aún así les cuesta, o sea que... Pero bueno... Esto se consigue pues en un podcast de máximo 20 minutos con una calidad de sonido de 64 kilobits, lo cual pues es adecuado, ¿no? Es suficiente para un podcast de speech, como se suele llamar, o un podcast de voz, ¿no? Mayoritariamente, como es el que yo voy a hacer. Respecto al PC que uso, pues también esto es un poco informativo, no tendría por qué decirlo, ¿no? Pero bueno, pues oye, lo digo para que alguno pues también pues vea cómo se hacen las cosas, ¿no? A veces pues es un PC de segunda mano, usado por 3 años, y que lo compré pues de saldo por 60 euros, y la verdad es que fue toda una odisea, pues me lo vendieron sin sistema operativo y me las vi y me las deseé para poder instalarle uno. Al final es que no lo conseguí, vamos, de hecho no pude. Entonces, como no tenía dinero para comprar un sistema operativo nuevo, y dicho está de paso, no soy amigo de instalar o de probar con copias piratas de otros, pues en primer lugar probé con el Linux, probé varias distribuciones, probé el SUSE, el Ubuntu y otros distros de diversas comunidades autónomas que me agencié, creo que uno era de Extremadura, otro de Castilla-La Mancha, pero nada, no hubo manera, el PC se quedaba colgado al iniciar la instalación y bueno, pues la única opción que tuve pues al final pues fue comprarme el Windows. Me compré un Windows 98, no sé si es Second Edition o Special Edition, pero bueno, un Windows 98 SE en cualquier caso, de segunda mano obviamente, y que me costó pues 30 euros. Con este la cosa fue mejor, pero tampoco conseguí cargarlo completamente porque el PC se seguía colgando, aunque esta vez no era al principio sino al final de la instalación, aunque de todas formas no era suficiente, pero bueno, por lo menos ahí se nota la calidad de otro, de un programa, de un sistema operativo, ya que por lo menos en este caso me dejaba arrancar el PC, aunque fuera en el modo a prueba de fallos. Para el que no sepa lo que es el modo a prueba de fallos, pues probablemente porque tengáis un PC que es bueno o que es nuevo o que no os ha dado esos problemas, el modo a prueba de fallos es una utilidad que tiene Windows que te permite arrancar el PC y con el sistema operativo cargado, pero no tienes acceso a una serie de periféricos, y no solo periféricos, sino opcionalidades del sistema operativo, como por ejemplo pues no tienes acceso ni a la tarjeta de sonido, ni al lector de CD, ni a los puertos USB. La pantalla tan solo es de 16 colores, el formato 600x480, vamos, un poco mejor que el MS-DOS y ya está, o sea que bastante, bastante malo. Lo que tuve que hacer pues era lo que tenía que haber hecho más al principio, y es cambiar el PC. Conseguí que me cambiaran al PC y bueno, pues para probar pues intenté instalar de nuevo alguno de los Linux que tenía, y para mi sorpresa pues tampoco hubo forma. Tan solo conseguí cargar el Ubuntu, aunque no del todo, pues la tarjeta de sonido no me la reconoció. En fin, los frikis que me estéis escuchando pues pensaréis que esto es un problema menor, que tan solo con instalar los drivers de la tarjeta de sonido pues ya estaría, ¿no? Pero claro, para eso hay que saber cuál es la tarjeta de sonido que tienes. Y yo el PC no lo tenía con papeles de ninguna clase. O sea, me lo vendieron en bruto, sin ningún manual de instrucciones, sin ningún listado de componentes, ni marcas, ni nada. Entonces, pues cuando tienes una cosa así, que abres lo que es la caja para ver si encuentras algún indicativo de la marca o del modelo en la tarjeta de sonido, que por cierto está integrada en la placa base, y no encuentras nada, pues ya me dirás a ver qué puedes hacer. Hay algunos programas que yo ahora conozco que consisten en instalarlos en el PC, y con eso pues te dice todas las características, la marca, el modelo, la potencia de todos los componentes del PC, pero claro, para eso tienes que tener ya instalado un sistema operativo. Y si no lo tienes, pues ya me dirás a ver qué haces. Entonces, bueno, pues al final, como no podía ser de otra manera, pues tuve que al final, ya que lo tenía, instalar el Windows 98. Y no me dio ningún problema. Me reconoció todo y perfecto. Porque lamentablemente, todo hay que decirlo, pues hoy por hoy Windows pues está más adelantado que Linux en todos los sentidos. Quizá a lo mejor pues Linux sea mejor en cuanto a estabilidad, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se dicen, pero bueno, no es compatible con cantidad de cosas. A lo mejor alguno piensa que de eso nada, que Linux también, que Linux tiene mucha serie de aplicaciones, utilidades, como bueno, pues el OpenOffice, hojas de cálculo, procesadores de texto, navegadores, clientes de correo. Pues sí, tiene de todo eso, pero basta que necesites un programa concreto que has oído hablar que existe, que te viene bien para tal o cual cosa, y vas a buscarlo en internet y sí, te lo encuentras a lo mejor, pero por supuesto pues es para Windows, para Linux no hay nada. Algo específico, algo concreto que tengas que usar, pues no lo tienes, y es así, y lamentablemente es así. Basta con que vayas a un centro comercial a buscar, por ejemplo, un PC CD-ROM, un juego de ordenador, cualquier cosa, y te encuentras con que todos los requisitos pues es Windows, Windows y Windows, y Linux no hay nada. Y es que pues hoy por hoy es así la cosa. Algo que se rumorea por ahí es que Google va a sacar un sistema operativo, quizá a medio plazo o a largo plazo, y este sistema pues permitiría bueno, pues tener un sistema operativo en el PC, pero claro, siempre a través de internet, a través de lo que se llama un PC tonto, que es, en definitiva, pues conectarlo a internet directamente y arrancarlo a través del servidor de, en este caso, de Google directamente. Y es una opción, pero claro, ya tienes que tener internet, ya tienes que pagar una cuota todos los meses, las cuotas que hoy en día existen pues no son nada baratas, y en fin, pues es la esperanza del futuro, pero bueno, ya veremos a ver si se materializa o no y cuándo. Y bueno, pues ya entrando un poco más en materia, alguno pues os estaréis preguntando que de qué signo es este podcast, porque sí, es un podcast cristiano, pero ¿qué? ¿Es católico? ¿Es evangélico? ¿Es adventista? ¿Es, en fin, de qué tipo de creencia concreta del cristianismo pues vamos a tratar aquí? Bueno, pues antes de nada decir que en él se irán encontrando, sobre todo los oyentes, pues de uno u otro signo, muchas verdades absolutas que están por encima de las diferencias que hay entre unos y otros. Y es que ciertamente es más lo que nos une que lo que nos separa, obviamente, ya que, bueno, pues la competencia está fuera, no dentro. Es el mundo secular, el mundo del ateísmo, el que nos arrebata almas diariamente, y por tanto no merece la pena que nos tiremos los trastos unos a otros cuando tenemos mucho terreno que ganar, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno es abordado por la calle por algún miembro de alguna de las diversas confesiones que hay, bien en la calle o en nuestro domicilio, lo que hay que decirles es simplemente pues algo así como: no, hermano, yo ya soy cristiano, yo ya estoy en el redil. A quien tienes que ir a buscar es pues, precisamente a la oveja descarriada, ¿verdad? Y una vez dicho esto, pues ya alguno habrá adivinado por dónde van los tiros, porque esto ya los eruditos, los expertos ya se habrán dado cuenta de qué signo es este podcast. Pero bueno, pues a los que aún estéis rezagados, os confirmo que esto es un podcast católico. Pero repito, mucho de lo que se dirá aquí es un discurso común entre todos los que nos llamamos cristianos, y la lucha contra el demonio es común, es decir, es una lucha para arrancarle de sus garras a todos los que están bajo su yugo, en el secularismo, en el mundo moderno, todos los que han perecido, de los que tradiciones milenarias de familias cristianas, pues en este mundo de hoy, en el siglo XX, se han pasado a las filas del maligno, y no de forma consciente muchas veces, sino pues atraídos por el mundo secular, por la modernidad secular, que es el principal enemigo con el que tenemos que luchar los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, lo que sea. Y a colación de esto, pues ahora mismo recuerdo un libro de un sacerdote que conocí, que narraba sus experiencias vitales antes de morir de cáncer, y que decía pues que había viajado a muchos países, y donde había estado pues en las liturgias de muchas religiones, pues como los budistas, los hinduistas, los musulmanes, etcétera. Y recuerdo que decía algo así como: y estuve orando junto a los hindúes de Calcuta, adorando al mismo Dios que se adora en la capilla más recóndita de un convento de Córdoba. Y estuve en la mezquita del Cairo adorando al mismo Dios que se adora en la ermita de las montañas de Almería. Pues no, mi querido amigo. Si hubieras dicho que estuviste en el gran templo mormón de Salt Lake City o en una sinagoga de Tel Aviv, ahí sí que hubieras dicho verdad, pues ciertamente que en estos sitios se adora al mismo Dios que se adora en la capilla de las hermanas teresianas de la Santa Cruz de Sevilla. Pero en esos lugares que mencionas de Calcuta o del Cairo, no, ahí no se adora a ese mismo Dios, se adora a otro Dios, a un Dios falso. Como decía al principio, no pienso hacer un discurso monocromo, monocolor, un sermón clásico de púlpito, con el mismo tonillo constantemente, con la misma temática, con las mismas repeticiones, con las mismas frases, con la misma, en fin, por lo menos lo voy a intentar, y porque sobre todo lo voy a hacer incidiendo en lo que en aquellos temas, especialmente en aquellos temas más controvertidos. ¿Y cuáles son estos temas? Bien, pues los que todos tenéis en la cabeza, ¿no? Todo el mundo piensa los temas que todo el mundo utiliza o mete el dedo en la llaga, que a veces quiere criticar o contestar a la Iglesia católica, pues como por ejemplo pues puede ser el tema de la anticoncepción, la homosexualidad, el celibato, la Inquisición, las riquezas que algunos dicen que tiene la Iglesia, la ordenación de las mujeres, la falta de democracia, en fin, todos estos tipos de argumentos, bueno, pues los voy a poner sobre el tapete, vamos a analizarlos, vamos a ver qué hay de cierto, porque hay veces hay cosas ciertas, no vamos a negarlo, qué hay de verdadero, qué hay de falso, qué hay de exagerado, qué hay de tergiversado. Y bueno, pues iremos pues razonando, explicando, dilucidando la verdad, porque al final es la verdad lo que cuenta, de todos estos temas, y viendo a ver qué culpa tienen los medios, ¿no? En muchas ocasiones en este tipo de cuestiones, porque muchas de las razones que mucha gente tiene para criticar a la Iglesia, pues al final no son razones que uno pueda haber sacado de su interior, sino lo que ha oído, lo que se expresa, lo que suele estar de actualidad, lo que se oye en la televisión. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de todo esto y de la importancia, ¿no?, que tienen los medios de comunicación en la formación de las personas y en la particular visión que de algo o de alguien se puede llegar a tener debido a que se presente, o mejor dicho, debido a cómo aparece en los medios y principalmente pues en la televisión. Y también hablaré, como no, pues ya entrando más en materia, de esas prácticas que los que se dicen cristianos no practican, bueno, pues lo que son los cristianos de boquilla, ¿no?, o los cristianos de supermercado, como los llamo yo, pues como si la religión fuera un supermercado, pues allí van ellos con su carrito de la compra, comprando productos y diciendo: esto me lo quedo, esto no, esto lo compro, esto sí, esto me va a sentar mal, esto no, prefiero esto otro, etcétera. Bien, pues a todos estos les digo de antemano que en esto de la religión no se puede andar con medias tintas. Tiene que ser un todo o nada, ya que al final pues hay un cielo o hay un infierno, no hay nada intermedio, porque en fin, veremos a ver hasta qué punto pues esto es correcto o no es correcto, o si vamos por ese camino bien o no. Y en fin, pues todas estas cosillas que muchos de los que se dicen cristianos desechan, pues como son la confesión, la misa dominical, las relaciones prematrimoniales, tantas otras, ¿no?, que no se echan en el carrito de la compra de muchos cristianos, ¿no? Y bien, pues iremos viéndolo, como ya digo, poco a poco. Y bueno, pues para terminar este podcast de presentación, tan solo tres informaciones más. Primero, que la música que ha sonado como background pertenece a Claire Fitch, de su álbum Ambientalist, y está disponible en la web magnatune.com. Y lo segundo, que podéis encontrar gran material apologético en la web http://usuarios.licos.es/tiempo y eternidad. Y que si me queréis escribir para comentarme lo que sea, bueno, pues podéis hacerlo a tiempo y eternidad@licos.es. Y bien, pues un saludo y hasta la próxima edición.